¿Por qué el logotipo de Apple es una manzana mordida? El misterio de la verdadera historia envuelve a un físico, una muerte y hasta juegos de palabras. Repasa las 6 versiones que la tecnológica ha hecho del icono. Cada una tiene una razón. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los fundadores de Apple, Steve Jobs y Steve Wozniak, eligieron una manzana mordida para hacer el logotipo de la firma tecnológica que hoy vale más de 600 millones de dólares? En realidad, todavía es un misterio, ya que la empresa nunca ha revelado oficialmente la razón, pero hay varias hipótesis, como la que a Jobs le gustaba mucho esta fruta, cuenta la revista QO en su edición de septiembre de 2014. El vicepresidente de marketing de la Asociación Mexicana de Internet, Guillermo Pérez Bloque, señala que la explicación considerada como la más certera y que la firma nunca ha negado se refiere a Isaac Newton. La leyenda dice que cuando el físico se hallaba bajo un árbol, cayó en su cabeza una manzana y de ahí desarrolló las leyes de gravitación universal. De hecho, el logo de Apple en 1976, utilizado solo ese año, era una representación gráfica de ese momento. La evolución de la manzana. Posteriormente y hasta la fecha, Apple únicamente ha empleado la silueta de dicho fruto en diferentes colores y texturas, y la mordida se ha interpretado como una referencia a la adquisición del conocimiento por parte de la humanidad. Pero hay más mitos urbanos. Uno dice que la mordida es un tributo al matemático y científico de la computación Alan Turing, quien en 1954 murió al morder una manzana envenenada con cianuro. Otro asegura que es un juego de palabras entre bit, mordida en inglés, y byte, término de medida informática. Manzana multicolor, de 1977 a 1998. En 1977, la manzana se estrenó con una gama de colores que comenzaba con el verde, amarillo, naranja, rojo, morado y acababa con el azul. El diseño del logotipo estuvo a cargo del famoso diseñador Rob Hanoff, entonces director de arte de Silicon Valley, que fue elegido por Jobs para cambiar la imagen corporativa de la tecnológica. Según el sitio web de Hanoff, este es el logo más irónico de la marca, el que logró posicionarla y hasta la fecha ha quedado insertado en la mente de todos los consumidores alrededor del mundo. Durante este año, Apple transformó la manzana a un color azul translúcido que acompañaba al lanzamiento de los nuevos ordenadores iMac, cuyo atractivo principal era la carcasa transparente de diferentes colores, azul, verde, rosa, morado y naranja, que protegía a las máquinas. Manzana monocromática, de 1998 al 2000. Esta versión ayudó a reconstruir la compañía, que para esa época estaba al borde de bancarrota. El cambio significaba que el logo dejara de aparecer en tamaño pequeño y poco visible en los productos. Fue así que Steve Jobs decidió hacerlo más grande y más visible. La tendencia vive hasta el día de hoy. El logo se observa en la parte delantera de las computadoras de escritorio y en la parte trasera de las laptops, iPads, iPods, iPhones y el resto de los productos. Versión Aqua, de 2001 a 2007. Es otra versión de la serie monocromática utilizada principalmente para los softwares. Versión Chrome, en el 2008, corresponde al diseño actual que consta de una combinación de blancos con texturas de aluminio. Aparece en toda la gama de productos de Apple.